Íñigo Picabea es el corresponsal de Radio Nacional en Londres y creemos que es el más joven de toda la red de corresponsales de Radio Televisión Española. Vamos a conocerle un poco mejor porque ya lleva 9 meses en Inglaterra. Íñigo Picabea, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues teníamos muchísimas ganas de conocerte porque siempre estás trabajando, nunca tenías un hueco y es lo que tiene Londres, ¿no? Que da mucho curro. Sí, efectivamente, tiene mucho, mucho trabajo, porque como suelo decir muchas veces con otros compañeros aquí, que cuando no pasan cosas aquí, siempre hay una conexión británica para algo que pasa fuera de aquí. Entonces, o sea, al final, y todo lo que pasa en esta ciudad y en este país, pues siempre llama mucho, mucho la atención, deportes, política, cultura, sociedad, no sé qué atracción especial hay hacia el Reino Unido, pero sí, nos toca trabajar mucho. Mucho trabajo, pero suponemos que estás muy contento porque Londres es muy buen destino para un periodista. Hombre, efectivamente, Londres es una ciudad que en la que a veces digo que pasan demasiadas cosas como para poder llegar a todas, tanto como periodista como ciudadano, para vivir en ella, por toda la oferta que tiene, porque es una ciudad muy movida, porque muchas cosas pasan por aquí, y la verdad es que para una persona que desde séptimo de GB ha querido ser periodista, esto ¡qué prematuro! Es... Buenas tardes, Íñigo. Hola, buenas tardes. Madre mía, desde séptimo de GB sabías que querías estar ahí. Sí, y que me quería dedicar a la radio también, y como soy un poco cabezota, pues aquí estoy. Te ha salido bien, oye. ¿Soñabas con ser corresponsal? No, tanto no, pero sí, periodista sí, de radio también, porque en mi casa se escuchaba mucho la radio y bueno, y desde pequeñajo, con 15 años, escuchaba la radio, digamos, la radio hablada, ¿no? Suena un poco a friki, la verdad, yo lo siento, pero bueno, en fin, aquello quizás es lo que me ha traído aquí, ser un poco friki. Por eso hiciste el máster de Radio Nacional después de estudiar en la Universidad de Navarra, tú eres guipuzcoano. Sí, soy de San Sebastián, estudié en Pamplona y cuando terminé la carrera hice unas prácticas en una emisora de la competencia, que no citaré para no dar ideas, y después ya empecé con el máster de Radio Nacional de España, y al terminar el máster trabajé durante 2 años en España a las 8, lo que entonces era España a las 8, hoy en día es como hoy. Uh-huh. Y luego 4 años en el área de internacional de Radio Nacional. Efectivamente, sí, 4 años en el turno de tarde, trabajando para 24 horas, también para en días como hoy, porque bueno, los de la tarde somos los que dejamos el material preparado para que luego lo emita los chicos de Juan Ramón Lucas. Y sí, estuve 4 años allí en el área de internacional. ¿Y es ahí cuando empiezas a estudiar idiomas? Porque hablas más de, no solo inglés, sino que también hablas francés, creo, ¿no? Sí, hablo francés y euskera por la parte que me toca de ser de San Sebastián. Claro. Sí, bueno, inglés desde el colegio, desde que vivía en San Sebastián, pues lo fui estudiando. Y el francés, pues empecé a estudiarlo cuando una temporadita entre estar en España a las 8 y estar en el área internacional, una temporada que pasé por las filas del paro. INEM. Sí, del INEM. Y aproveché ese momento para... Bueno, para darle duro a una asignatura que tenía pendiente, que era el francés, que me apetecía mucho estudiarlo. Y bueno, así que tengo eso, francés, inglés. La verdad es que cuando vine aquí a Londres hace 9 meses, tenía más fresco el francés que el inglés, que lo tenía un poco oxidado. Pero ya le estoy empezando a dar la vuelta, que de eso se trata, por cierto. Claro, porque estás 24 horas pendiente de toda la actualidad de Londres, pero también de Dublín, de la Commonwealth... Sí, a veces es verdad que alguna vez por esto de rebote a los de Londres nos toca lo de la Commonwealth, que fíjate, a veces te toca hablar de la India, de Pakistán, no son la mayoría de las veces. Digamos que estoy más centrado en el Reino Unido, pero también en Irlanda, que es verdad que en los últimos años quizás ha podido, en los últimos tiempos ha podido ser más desapercibido, ha pasado más desapercibido, pero con la crisis económica, las elecciones que hubo y el reciente viaje de la reina, pues en 9 meses que llevo he viajado 3 veces a Dublín. Sí, sí, sí. Además, muy buen sitio, muy buen sitio. Sí, la verdad es que sí. Es una ciudad bastante agradable. ¿Siempre estás de guardia como corresponsal? ¿Nunca descansas? Pues sí, los corresponsales tenemos que estar. Yo a mi teléfono móvil le llamo mi segunda piel. Y fíjate que cuando en... Hace poco estuve en Semana Santa con mi familia en casa descansando, estuve unos 4 días y el momento en que realmente noté que descansaba es cuando cogí mi móvil británico, lo apagué y lo pude dejar en casa e irme a dar un paseo por el Paseo de la Concha. Así que ese fue el gran momento en el que de verdad noté que estaba descansando, porque si no, sí, siempre uno tiene que estar, es un privilegio, por otra parte, estar. Hay muchísimos españoles, Íñigo, que conocen muy bien Londres, es una ciudad muy visitada, lo sabes bien seguro. Y cuéntanos, un corresponsal como tú, ya decías que tocáis muchos palos desde la economía, la sociedad, acabáis de tener la boda real, ha estado Obama también recientemente. Eso os hace vivir, me imagino yo, en pleno centro, no sé si al lado de Downing Street o en Oxford Street, pero bueno, un poco cómo es tu vida. Sí, bueno, en la vivienda oficina, que es todo uno, Ah, sí, es está. un apartamento ahí con tu estudio y tu Efectivamente, micrófono. sí, esta es vivienda oficina. Aquí es donde trabajo y donde vivo. Y sí, está, bueno, en una zona que me permite, en una ciudad como esta, en la que cuesta tanto moverse, porque es una ciudad muy grande, en la que llegar a los sitios, pues a veces lleva tiempo, entre otras cosas porque el transporte es manifiestamente mejorable, pero esto nos lo decimos en bajito, para que ahora que no nos escuchan muchos británicos, quiero decir. Y entonces, pues es verdad que es conveniente no estar excesivamente lejos del centro, porque es donde son muchas ruedas de prensa, donde se organizan varios actos. Entonces, para que no lleve mucho tiempo llegar a los sitios, pues es conveniente no estar demasiado alejado en esta ciudad tan enorme. Nos comentas que sales mucho a la calle. Antes los corresponsales pues vivían pendientes del teléfono fijo. Ahora con el móvil, con los teléfonos inteligentes, claro, tú estás en la calle, en la oficina, donde te llaman, donde te dice tu jefe, Juan Dato, oye, tienes que ir a este sitio rápidamente, Íñigo. Sí, efectivamente, digamos, suele ser una cosa de en doble dirección. Yo les planteo a Madrid los temas que hay aquí. Es algo que hacemos todas las mañanas los corresponsales, a eso de las 7 de la mañana mías, 8 de la mañana del resto de corresponsales. En eso salgo perdiendo yo por el cambio de horario. Digamos, tenemos una reunión interna, cada uno desde su corresponsalía, y planteamos los temas. Y luego es verdad que también pues llegan peticiones de Radio Nacional, de Radio 5, de Radio 4, también. Los compañeros de Barcelona a veces pues nos piden la colaboración, y también de Radio Exterior de España. Así que por ahora las únicas con las que no he hecho nada ha sido con Radio Clásica y con Radio 3. No lo digas muy alto que te manda, bueno, Seguro, el seguro. Albert Hall. Y entonces, eso sí, pues salimos a ruedas de prensa. Yo intento salir lo máximo que puedo, pues para conocer gente y para conocer la ciudad que me toca contar. Hay veces que por cuestiones logísticas, es verdad, es más fácil seguir los acontecimientos desde casa, pegado a la BBC o a Sky News, e ir contándolos, porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, recuerdo una vez que la primera vez que fui a Downing Street, allí nada más entrar en Downing Street tienes que dejar el teléfono móvil fuera, no puedes entrar en la sala de prensa con el teléfono móvil. Entonces, eso muchas veces es algo muy importante que requiere que Radio 5 lo cuente ya, pues te limita mucho. Entonces, en esos casos, da pena como periodista sacrificar esa parte de estar en el lugar en el que está hablando, por ejemplo, Cameron, pero quizás es más necesario contarlo ya. Y después de 9 meses, Íñigo, ¿cuál ha sido hasta ahora el mejor momento de tu vida como corresponsal en Londres? Pues a ver, uff, es que han pasado tantas cosas en 9 meses que parece mentira, porque entre la boda real, a veces hago recuento de todas las cosas que he tenido que cubrir en 9 meses, y es verdad que son muchas. A Juan Tato, A tu al anterior, jefe. a mi jefe y anterior corresponsal, también le tocó contar muchas cosas, pero es verdad que, por ejemplo, 9 meses, la boda real, por muy frívolo que a alguno le pueda parecer el tema, porque bueno, entraba en asuntos de sociedad, de corazón, ¿no? Pero es un acontecimiento enorme, y sobre todo con la gran capacidad que tienen los británicos para montar ceremonias, pues claro, como periodista, poder decir he cubierto una boda real, pues no está nada mal. No sé, quizás el reciente viaje De Obama. de la reina, no, Ah. más el de la reina Irlanda, me ha gustado mucho cubrirlo. Me gusta Irlanda, me gusta la historia de entre los dos países, es muy fuerte y es algo que me interesa mucho. Aquí mis otros compañeros de otros medios siempre se ríen de mí por mi afición a Irlanda, ¿no? Y a cubrir cosas sobre Irlanda, porque es un país que me interesa mucho, y quizás ese viaje me gustó mucho cubrirlo. Y después una historia que seguramente pasó más desapercibida, una historia sobre el pasado colonial del Reino Unido, de bueno, una serie de represión que hubo en Kenia antes de la independencia. Unos ancianitos kenianos han venido hace poco al Reino Unido para exigir al Reino Unido que se disculpe por aquello que hicieron. Y poder entrevistar a ese hombre keniano de 80 años, poderle escuchar hablar en suajili, evidentemente suajili no lo hablo, pero mediante la traducción de una mujer que sí lo hablaba, ese tipo de encuentros con ese tipo de personas tan especiales, eso la verdad es que son de las cosas que a uno le quedan marcadas, ¿sí? Una pequeña historia, pero muy conmovedora. Y el año que viene tienes muchísimo trabajo con los Juegos Olímpicos en Londres. Sí, efectivamente, eso va a ser mucho trabajo. Espero que los compañeros de deportes sapiaden vengan de aquí también y entre todos podamos hacer una buena cobertura, que la haremos seguro en Radio Nacional de España. ¿Y tu apartamento oficina? Me imagino que los amigos lo tendrán completamente ocupado. Sí, algunas visitas que otras he recibido de amigos y familiares, pero viene bien para no perder el contacto. Siempre se agradecen esas visitas de los amigos. Bueno, decía yo para el próximo año, que es que cuando ya van a estar prohibitivos los hoteles en Londres, ¿no? Sí, seguramente. Alguno se apuntará a querer ver el ambiente de la ciudad, pero no sé si van a poder conseguir entradas, eso no lo sé. Pero seguramente que la ciudad estará rebosante, porque bueno, los británicos en ese tipo de cosas saben hacerlo bien, y seguro que serán unos Juegos Olímpicos que terminen con muy buena imagen del Reino Unido, que ellos saben hacer muy bien, venderse muy bien en el mundo. Suponemos, Íñigo, que quieres seguir unos años más en Londres. Sí, acabo de empezar. Y luego quizá Nueva York. Uy, no sé, yo Washington. Soy de los que prefiero concentrarme primero en lo que estoy, que bastantes cosas tengo para contar en Londres de momento y disfrutar de esta ciudad, de contar a los oyentes de Radio Nacional todo lo que pasa por aquí, que no es poco ni mucho menos, y luego ya veremos. Y además, ¿para qué hacer planes si luego siempre sale algo que bueno, desbarata pero todos tus pensamientos? Así que esto no me lo esperaba y llegó. Íñigo, pero tus sueños se cumplen, ¿eh? Mira que el niño en séptimo de GB que quería ser periodista de la radio y mira dónde estás. Sí, pero bueno, hormiguita, no hay que pensar. Sí, efectivamente. Íñigo Picabea, corresponsal de Radio Nacional en Londres, muchísimas gracias por estos minutos, por compartir con nosotros cómo es tu trabajo. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por creer que soy interesante. No, por supuesto que lo eres, claro que sí. Pero por supuesto. Y saludos. Enhorabuena por tu trabajo, por ese estilo clásico que tienes de periodista de Radio Nacional, con rigor, siempre muy serio, las crónicas muy trabajadas. Un periodista al que le cuesta ahí en las improvisaciones, porque eso de estar en programas, no. Hay que ir con guión siempre, todas las crónicas bien escritas. Ya, pero bueno, no te creas, que es verdad que a los de informativos, yo por ejemplo, que he estado hasta ahora siempre en informativos, somos un poco rígidos, somos un poco, nos da miedo lo de los programas. Y la verdad es que desde que estoy en Londres y en las colaboraciones habituales con Tony Garrido en asuntos propios, es algo que estoy aprendiendo a hacer ahora, digamos, a soltarme la melena. Y eso nos viene muy bien a los periodistas que estamos siempre en informativos con la crónica cerrada, porque además hay que tener en cuenta que estas, las conversaciones, digamos, los diálogos más charlados, como los que hacemos los corresponsales con Tony Garrido, por ejemplo, te permiten, al fin y al cabo, contar más cosas, porque tienes algo más de tiempo, que los 20 segundos, 30 segundos, de la crónica. Eso limita mucho. Gracias, Íñigo, ha sido un placer, enhorabuena por tu trabajo. Un abrazo. Felicidades. Un abrazo. Gracias.